No somos unos delincuentes. No somos unos locos. No somos unos golpistas. No somos unos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España y los españoles. Al contrario, nos queremos reentender mejor. Y ese es el deseo mayoritario que existe en Cataluña. 10:37 y a quien escuchábamos era justamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ayer propuso al Parlamento la suspensión de la declaración unilateral de la independencia de Cataluña. Según lo expresó, es para buscar emprender un camino de diálogo para llegar a una solución acordada. Recordemos que el 1 de octubre pasado se realizó un referéndum en el que la opción por el sí a la independencia ganó por un 90% de los votos. La elección se concretó aunque el Tribunal Constitucional de Justicia Española la había suspendido justamente por considerarlos inconstitucionales. Durante la jornada, una violenta represión secuestró urnas y golpeó a ciudadanos y ciudadanas que fueron a votar o que quisieron impedir el avance de las fuerzas de seguridad. Para saber un poco más qué es lo que sucedió y lo que viene sucediendo en estos días por Cataluña, ya estamos en contacto con Marc Almodóvar, periodista catalán, que en este momento saludamos. Buenas tardes para vos, Marc, allá en España, y buenos días para nosotros aquí. Maru y Norman te saludan. Hola, buenos días. Marc, ¿cómo recibieron la declaración de Puigdemont en el día de ayer? Bueno, evidentemente la declaración de Puigdemont generó reacciones muy diversas según el signo político o las sensibilidades de cada uno. Es evidente que generó un poco de frustración a aquellos que estaban esperando a que ayer se anunciase sin paliativos la declaración unilateral de independencia, la declaración de independencia, pero fue bien recibida por aquellos sectores que estaban exigiendo poner el freno para abrir las oportunidades al diálogo. Unas oportunidades al diálogo que, por lo que parece, el Estado central o las fuerzas unionistas no ven de la misma manera, ¿no? ¿Cómo queda en este contexto parado Mariano Rajoy, sobre todo después de la represión que tuvo lugar en el marco de las elecciones, del referéndum? Bueno, Mariano Rajoy ha salido hoy públicamente a declarar de que básicamente que va a ejecutar el 155, lo que cual quiere decir la suspensión de la autonomía catalana, pero que antes exige o pide de manera formal a Puigdemont que aclare cuál es el significado concreto de la declaración. Es decir, Mariano Rajoy una vez más demuestra no entender cuáles son los términos en los cuales se habla en la política catalana y exige a Puigdemont que los aclare para determinar si suspende o no suspende de forma efectiva la autonomía catalana, ¿no? Pues esa es un poco la gran situación. Ayer Puigdemont puso la pelota en el tejado del gobierno de España. El gobierno de España hoy dice que rebota esa pelota diciendo que no está entendiendo mucho qué es lo que está proponiendo Puigdemont, cuando creo que todo el mundo, o al menos la prensa internacional, todo el mundo lo ha entendido. Lo que está apostando Puigdemont en este momento es poner la pausa y abrir la oportunidad al diálogo, ¿no? Escuchándote, resulta por lo menos curioso que exista este camino al diálogo, ¿no? Porque aparentemente el gobierno de Rajoy dice no entender en qué términos se va a hablar o en qué términos se va a llevar adelante este diálogo. Claro, evidentemente ese es el gran drama de la situación en la cual estamos viviendo hoy en día. Este sistema, esta situación o este proceso que se le ha llamado el proceso catalán lleva ya cerca de 6 años caminando. En 6 años el gobierno de España o el Estado español, representado en la figura de Mariano Rajoy, no ha hecho ningún paso para acostar posturas. Eso ha provocado un enquiste de la situación. Recordemos que cerca del 70-80% de la población catalana apoya solucionar este problema a través de las urnas, a través de un referéndum legal, vinculante, etcétera, etcétera. Una gran parte de este 80% participó en ese referéndum que ustedes comentaban, el 1 de octubre. Pero evidentemente la situación en esa situación de callejón sin salida, en la cual se ha situado esta situación, en la cual una parte pide un referéndum, pero la otra parte no quiere oír hablar de ese término, nos ha llevado a esta situación en la cual estamos a día de hoy. No parece que el gobierno de España tenga mucha predisposición al diálogo, pese a que eso es lo que está ofreciendo el gobierno de Cataluña. Veremos cuál es la situación. Lo que sí que se habla desde el gobierno de Cataluña es que si se suspende la autonomía en Cataluña, se declarará unilateralmente la independencia. Entonces veremos cuál es la situación. La única solución a este tema, y eso es, creo que es lo que parece más evidente, es un problema político que necesita de soluciones políticas. Un problema político no se va a solucionar con soluciones militares, soluciones policiales, soluciones jurídicas, soluciones legales o hablar de una constitución que muchas fuerzas políticas piden cambiar. Lo que se va a solucionar este problema es sentándose en una mesa y poniendo soluciones políticas. Marc, ¿cómo tomó la candidatura Unidad Popular, la CUP, el discurso de Puigdemont que suspendió la independencia? Hay que recordar que la CUP es el ala más de izquierda que apoyaba a esta medida, que también era apoyada por la burguesía. Claro, evidentemente, yo determinaría que no es la burguesía la que está apoyando este proceso. La alta burguesía, en las últimas semanas estamos viendo cómo está abandonando está cambiando las sedes fiscales de las grandes empresas. De las 7 empresas catalanas que están en el IBEX 35, 6 han cambiado su sede fiscal y se han trasladado. Por lo tanto, las élites económicas catalanas muestran claramente estar de espaldas con este proceso. Sí que es cierto que la mediana burguesía, representada por ciertos sectores de Convergencia y Unión, está dentro de este proceso, pero precisamente son los sectores que están intentando poner el freno. Por el otro lado, la candidatura a Unidad Popular, las CUP, evidentemente mostraron su sorpresa ante esta situación. Ellos querían la declaración unilateral de independencia y por eso reclamaron y dijeron que la confianza en Puigdemont se estaba acabando y daban simplemente un mes para que este periodo de diálogo durase un mes y si en un mes no se solucionaba la situación se tuviese que declarar unilateralmente la independencia. De todas formas, ayer tras esa declaración que hizo Puigdemont se hizo un acto simbólico en el cual todas las formaciones políticas partidarias de la independencia, es decir, Junts pel Sí y las CUP, firmaron esa declaración, que de momento no es efectiva porque de momento no se ha presentado en el registro, pero es esa declaración que se haría efectiva tanto si el Estado español decide aplicar el 155 como si se llega a un acuerdo para tirar esto para adelante. Las CUP mostraron su sorpresa ante esta propuesta de Puigdemont, la declararon de hecho desleal por parte de esos sectores de Convergencia y Unió, o ahora PDCAT, que han impulsado o que forman parte de este proceso, y esa es un poco la situación en la cual nos encontramos, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que en realidad lo que este proceso se ha ido construyendo desde la calle. El referéndum se construyó gracias al apoyo popular, que es el que hizo posible que el referéndum tuviese lugar, y ahí es donde se va a jugar los siguientes capítulos de este proceso, como ha sido en todos estos tiempos, ¿no? Si la calle sigue apretando y sigue manteniendo el pulso para hacer esa declaración unilateral de independencia, eso puede que tira para adelante. Pero todo está condicionado, evidentemente, a la reacción del gobierno español. ¿Cómo está conformado el Parlamento de Cataluña? ¿En qué sentido? En el sentido de bloques políticos. Claro, el Parlamento de Cataluña, la mayoría de el principal partido es Junts pel Sí, que es esa coalición de partidos liberales, socialdemócratas y de independientes que se juntaron en Junts pel Sí en esas elecciones plebiscitarias que se hicieron en 2015. Junts pel Sí consiguió cerca del 40% de los votos. Suman, junto con los votos de la CUP, que es ese partido de anticapitalista, que también es independentista, y que conjuntamente conforman el 55% del Parlamento aproximadamente. Luego hay las fuerzas unionistas o las fuerzas contrarias a la independencia, que están representadas por los liberales de Ciutadans y del Partido Popular, y también el PSC, que es un partido socialdemócrata de cáliz español y unionista, que representarán el 30% de la Cámara. El 10% restante o el 8% restante lo representa Catalunya Sí que es Pot, que es un partido que no se posicionó en esas elecciones plebiscitarias y que por lo tanto están siendo utilizados tanto por el sí como por el no para justificar las posiciones. Y yo creo que, de hecho, el gesto político que hizo ayer Puigdemont va en aras de atraer esos sectores cercanos a Podemos o cercanos al mundo de los comunes, muy cercanos a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que son esos sectores que hicieron posible el referéndum del 1 de octubre, que lo interpretaron como una movilización política, que están haciendo llamamientos al diálogo. Y yo creo que precisamente esa declaración que hizo ayer Puigdemont era un guiño a esos sectores políticos que son imprescindibles para constituir la mayoría social que garantice pues esa negociación, que garantice finalmente la solución política que necesita Cataluña, que en este caso la solución política pasa o bien por reconocer la independencia o bien por reconocer una negociación pactada, que eso sería más complicado, o bien reconocer la celebración final de un referéndum pactado con el Estado español, lo cual sería la solución más sensata y la solución más plausible para solucionar este problema, ¿no? Marc, decías recién, la calle aprieta y de hecho la gran participación que tuvo el referéndum, estábamos hablando de un 90% de los votos favorables, también dan cuenta de un escenario en el que la población catalana está muy interiorizada y muy pendiente de esta situación. Sin embargo, uno de los ejes centrales que estuvieron dando vueltas tuvieron que ver con la constitucionalidad o no de este referéndum. ¿Cuál es tu lectura sobre este escenario en el que por un lado la calle aprieta y por otro lado se declara inconstitucional el referéndum? Bueno, apelar a la constitucionalidad, es evidente que ese referéndum no era constitucional porque no consiguió el pacto con el Estado español, que se muestra completamente reacio a ni siquiera hablar del tema. Más de 20 veces ese tema se ha planteado en el Congreso de los Diputados en España y más de 20 veces ha sido apartado completamente del debate. Y la situación es que sí, es evidente, ese referéndum era inconstitucional, pero el problema es, en un país democrático donde tienes una movilización constante de cerca del, bueno, de 1 millón, 2 millones de personas anualmente durante 6 años, tienes una masa social de un 70-80% reclamando en Cataluña la celebración de un referéndum, poner las barreras de la legislación, poner las barreras de la Constitución como una prisión para el deseo del pueblo, eso yo creo que es un gran error, porque como decía antes, a problemas políticos hacen falta soluciones políticas y no soluciones legales. Si la Constitución es un problema, debemos superar la Constitución para superar este problema. Lo que es evidente es que a medida que se está plantando la Constitución, se está plantando la legalidad en contra de la población catalana, que básicamente lo que está pidiendo es el derecho a decidir, lo único que se está haciendo es enquistando el problema, aumentando el deseo de independencia de una buena parte de la población catalana y no aportando ninguna solución, por tanto, a este tipo de problema, ¿no? Entonces, la Constitución es, en el caso de que sea una Constitución de un país democrático, tendrá que escuchar cuál es la voluntad del pueblo. Además, es un poco cínico que un partido como el Partido Popular, que tiene tantas causas abiertas, que la Fiscalía, de hecho, le está imputando por financiación ilegal, etcétera, etcétera, bueno, y de hecho pidiendo penas explícitas, condenas explícitas por financiación ilegal, o, por ejemplo, con cientos de casos de incumplimientos constitucionales, como puede ser el derecho a la vivienda, por ejemplo, derechos muy básicos, como puede ser el derecho al acceso a energético, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido incumplido, por lo tanto, apelar a la Constitución me parece un poco cínico. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha ilegalizado prácticamente todas las leyes que han salido del Parlamento catalán en los últimos 3 años, pero es que muchas de estas legislaciones no tienen nada que ver con el proceso independentista, muchas eran para luchar contra la pobreza energética, para facilitar el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, es decir, leyes de cáliz social, de una perspectiva social, fueron también declaradas inconstitucionales. Por lo tanto, tenemos que pensar si la Constitución es un corsé para las voluntades del pueblo, incluso las voluntades sociales, o si la Constitución es precisamente un marco que nos marcamos entre todos para desarrollar lo que es la voluntad del pueblo, ¿no? Clarísimo. Por otra parte, y hablando de legalidades e ilegalidades, el referéndum, decíamos, vino también de la mano de una violenta represión. ¿Qué pasó después de eso? Sabemos que la alcaldesa de Barcelona, por ejemplo, hizo denuncias formales ante la justicia, justamente pidiendo explicaciones y denunciando a las fuerzas de seguridad y al poder político con relación a este tema. ¿Qué fue lo que pasó después del 1 de octubre? Bueno, evidentemente la represión, la brutal represión que ejerció el Estado español en contra de un referéndum que de otra forma había desarticulado diciendo que era completamente ilegal y del cual había soscavado toda capacidad programática, etcétera, etcétera. Y yo repito que ese referéndum fue mantenido básicamente por la gente que estuvo defendiendo las escuelas, que estuvo defendiendo las urnas, etcétera, etcétera. Era un referéndum que ya se había desarticulado jurídicamente, incluso dialécticamente, es decir, diciendo que era ilegal, se había desarticulado, pero no tuvieron con eso suficiente, sino que tuvieron que reprimirlo de forma física con esas imágenes que todo el mundo ha visto, ¿no? Lo que ha sucedido posteriormente ha sido una reacción de condena enérgica de la gran parte o la mayor parte de la sociedad catalana. Incluso la Comisión Europea ha tenido una investigación independiente al Estado español sobre los hechos sucedidos aquel 1 de octubre. El ministro Zoido ha hecho oídos sordos, ministro español, de Interior ha hecho oídos sordos y ha dicho, ha defendido que la actuación fue con completa proporcionalidad, ¿no? Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Recordemos que el objeto del delito eran unas urnas que el Estado español había desarticulado diciendo que no habían garantías, de que no era un referéndum vinculante, que etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que las imágenes son bastante efectivas. Lo que veremos es lo que acabará sucediendo, lo que es la reacción del Estado español, es la acusación de sedición contra algunos destacados líderes del proceso soberanista, pero no solo eso, sino que incluso el mayor de los Mossos de Escuadra, la policía catalana, ha sido también acusado y está siendo procesado por un delito de sedición. Pese a que los Mossos de Escuadra cerraron 600 colegios de ese referéndum y la Guardia Civil, la Policía Nacional, a base de palos, solo cerraron 90. Que es otra de las historias, ¿no? Aquí se está produciendo en España una guerra de discursos, ¿no? Y es muy evidente cómo los medios de comunicación españoles están generando un discurso muy agresivo en contra del proceso soberanista, y a favor, evidentemente, de la unidad del Estado español. Y estamos viendo, al menos la sociedad catalana está viendo a pie de calle, de que ellos están viviendo otro tipo de realidad, a veces retratada por medios de comunicación catalanes, pero desde luego viviendo otra realidad a la que se representan los medios de comunicación estatales. Y eso es algo bastante sorprendido, que está siendo denunciado, que incluso trabajadores de Televisión Española han hecho protestas en contra de los servicios de contra los jefes de redacción de los informativos, y se está generando una situación de completa excepcionalidad en el Estado español. Marc, ¿ves en las marchas anti-Cataluña o pro-España cierto resurgimiento de un nacionalismo más ligado a partidos neonazis o simbología neonazi? Bueno, cabe destacar, el domingo tuvimos una manifestación en contra del independentismo y a favor del unionismo. Tenemos que destacar que el 90% de la gente que participó en esa manifestación, o una parte muy importante de ellos, no tiene nada que ver con esos partidos, pero sí que es francamente preocupante de que estas movilizaciones tengan que o no se sepan deslibrar de la participación de elementos de extrema derecha, que hicieron un acto presente, que además agredieron a periodistas, agredieron a migrantes en la calle, que hicieron saludos de tipo fascista en medio de la calle ante la pasividad total de las fuerzas policiales, y que además eso ha acabado yendo escalando en los enfrentamientos que hemos visto en Valencia en los últimos días, y que además no han contado con las condenas enérgicas que deberían haberse producido, que se hubiesen producido en cualquier otro país del ámbito europeo, si cosas parecidas hubiesen sucedido, ¿no? Por ejemplo, en Valencia hace un par de días tuvimos el día de Valencia, o el día de la Comunidad Valenciana, y vimos nuevamente agresiones bestiales ante la pasividad total de la policía, y la delegación del Gobierno de España no hizo ningún comunicado al respecto, incluso llegó a decir que no se habían sucedido ningún problema, ¿no? Estamos viendo que en el momento en el cual la oligarquía española se siente amenazada, recurre a estos elementos de ultraderecha para controlar el pulso, y eso es francamente preocupante. Si el mensaje de unidad del Estado español tiene que ir unido a este tipo de grupos, es que hay un problema serio. Hay un problema serio en el Estado español si el mensaje de unidad o el mensaje o la oferta de la unidad de España tiene que ir ligada a estos grupos de ultraderecha. Yo creo que el Estado español tiene un problema muy serio. Marc, antes de terminar, y tal vez más de manera personal, me gustaría preguntarte, ¿por qué te parece importante la independencia de Cataluña? Bueno, yo creo que más allá de que si es importante o no es importante la independencia de Cataluña, yo creo que lo que es importante es que en este proceso que se está produciendo, en el cual hay miles, millones de personas pidiendo el derecho a decidir, es un acto de salud democrática, es un acto de aumento de la calidad democrática del Estado español o de la comunidad de Cataluña o del terreno catalán, el hecho de que eso se pueda producir. Hoy en día sobre el hecho de la independencia de Cataluña, pero creo que aumentar la calidad democrática a través de los referéndums es un hecho importante. Aparte de eso, yo creo que el Estado español tiene que reformularse para poder conseguir ser alguna cosa, y eso pasa también por el hecho de que Cataluña pueda constituirse como un ente propio, se pueda constituir independiente y luego posteriormente pueda llegar a federarse. El PSOE habla constantemente del federalismo, pero el federalismo, si viene articulado desde el centro, no es nunca federalismo. El federalismo tiene que partir de la independencia de cada uno de los entes que de forma libre se asocien, ¿no? Y por eso tiene que pasar por la independencia de Cataluña. Yo creo que y en estos días creo que es muy evidente, la dialéctica o el léxico político que existe entre España y el que existe en Cataluña es completamente distinto, se viven realidades completamente distintas. Es muy preocupante los discursos que realizó el rey la semana pasada, los discursos que está realizando constantemente portavoces del Partido Popular o portavoces del gobierno, que demuestran no estar entendiendo para nada lo que sucede en una parte de su territorio que además es históricamente importante, económicamente importante, que tiene un porcentaje de la población muy importante, y ese malentendido entre esas dos partes necesita una solución. Yo creo que la solución tiene que pasar por eso, mayor democracia, mayor votación, y como decía antes, un problema político necesita una solución política. Marc, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu y seguiremos en diálogo para ir siguiendo las novedades con respecto a la iniciativa de declaración de la independencia en Cataluña. Muchas gracias. Estábamos en diálogo entonces con Marc Almodóvar, periodista y fotógrafo catalán, dando un panorama, tomando imágenes sobre lo que fueron estos últimos días en Cataluña con relación justamente a esta declaración unilateral de la independencia y a la declaración que hizo el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el día de ayer en el Parlamento, suspendiendo para tratar de encarar un camino de diálogo para llegar a una solución acordada.